Yo le expliqué los otros días al doctor Nashi, el miércoles, le mandé un mensaje, me contestó, la verdad, un mensaje muy lindo, ambos, ¿no? Que los tiempos de la justicia, los tiempos de Nashi y mis tiempos no son compatibles, y ya es demasiado tiempo, ¿viste? No. Es una persona que tiene mucho trabajo, está muy ocupado, tiene los casos más resonantes de Córdoba, y yo necesito a alguien que esté un poco más arriba. Y bueno, por suerte la doctora Pavón, agarró el caso, es mi nueva abogada, a partir del miércoles pasado, y esperemos que todo cambie de una bendita vez, ¿no? Ya... Doctora Pavón, después de 8 años agarrar una causa como esta, ¿qué significado tiene? ¿Cuánto calcula usted que le puede llevar leer la cantidad de expedientes que hay? Bueno, primero tener acceso al expediente, que hasta ahora no ha ocurrido. Pero bueno, entiendo que son muchos cuerpos y hay que ponerse al día con todo eso. Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar. La verdad que no sé lo que consta dentro de la causa. Solo tengo la visión de la familia de este proceso. Y bueno, la idea es trabajar en función del requerimiento de ellos. ¿Usted ha trabajado anteriormente en causas de estas características? Sí, fui abogada del caso de Cecilia Basalúa. Que bueno, que también una causa que ha sido bastante criticada la instrucción, una causa que llevó a juicio con una persona imputada de la cual no había pruebas, y bueno, y a partir de ahí hemos hecho un trabajo, bueno, que también depende de muchas cosas, no solamente el trabajo del abogado, sino también las organizaciones, la gente que acompaña. Me parece que la exigencia de justicia que en Carlos Paz la semana pasada se hizo sentir, y bueno, y es importante que estas causas avancen y no queden solamente en imputaciones aisladas, como es en este caso. ¿Qué complicaciones puede haber el hecho de que han transcurrido 8 años del crimen de Andrea? Y bueno, durante el transcurso del tiempo, la prueba que no se trabaje en ese momento, bueno, puede llegar a perderse, pero no me quiero adelantar a lo que consta en el expediente porque desconozco hasta ahora. ¿Con qué elementos cuenta usted? Usted dice que desconoce lo que contiene el expediente, pero algunas cosas tiene, algunas versiones al menos tiene. ¿Con qué elementos cuenta principalmente? Sí, he conocido, bueno, las imputaciones que hay hasta el día de hoy, algunas declaraciones y algunas pruebas que se han realizado en el proceso. ¿Se cree que con eso se puede avanzar más de lo que se ha hecho hasta ahora? No lo sé, o sea, no puedo hablar desconociendo gran parte del expediente porque ni la familia ha tenido acceso a eso. Sí, o sea, la familia cuenta con muy poca información, eso también hay que decirlo. Al día de hoy cuenta con muy poca información y bueno, y es la poca información que me transmitió a mí. ¿El acceso al expediente es una cuestión que se puede agilizar o depende exclusivamente del fiscal? Y depende de la fiscalía, y además, bueno, quiero hacer mención que hoy por hoy no hay instructor en la causa, entonces eso también demora este proceso. Estamos esperando que la Fiscalía General designe un instructor, que desde marzo no hay instructor. Doctora, lo último que se incorporó y que tomó también es todo público, y que en general, por lo menos los que venimos cubriendo, no nos cerraba, fue la incorporación de Diego Concha a la causa. ¿Tiene algo de conocimiento al respecto? ¿Ha hablado algo? ¿Alcanzó a leer o nada todavía? Sé que la introducción es a partir de personal policial, pero la verdad que desconozco mucho más a qué se debe. ¿Se sabe por qué la causa está sin instrucción, sin nadie al frente de la investigación? Entiendo que la última instructora fue designada fiscal en Córdoba y a partir de eso no hay nadie que la reemplace. ¿Desde marzo? Desde marzo de este año. Alicia, la empezamos a ver en las distintas actividades que antes no la veíamos. ¿Qué significado tiene para usted ahora tener otro tipo de participación en la causa como mamá? En general he participado en todas las marchas, pero nunca hago reportaje ni me doy a conocer porque cuido mucho mi imagen por mis nietos. Entonces, pero he estado siempre presente. Bueno, ahora sigo con la fe y la esperanza de que este cambio se llegue a un fin. Que sea una mujer ahora la que sea la representante legal... ¿En la causa a usted le da más esperanza? ¿Qué le significa? Bueno, sí, espero que sí. O sea, todos tenemos fe en Daniela y espero que siga adelante y se pueda llegar a saber quién fue. Nadia, vos como Sí. La principal amiga junto con Macarena. Mira, es como dije en una nota, siempre los cambios fueron de fiscalías, que cambiaron más de 5 investigadores y todo. Bueno, hoy nos tocó a nosotros y ponemos mucha expectativa con Daniela. Le vamos a ayudar en todo lo que necesite, como siempre lo hicimos. Y nada, poniendo mucha fe y como le dije a ella, que Dios ilumine su inteligencia y la capacidad de toda la gente que la rodea también para que esto tenga su fin y Andrea tenga su justicia. ¿Tienen una opinión formulada sobre el trabajo del doctor Nagy? ¿Cómo lo califican? Yo la verdad no tengo ningún problema con Nagy, confié plenamente en Nagy, lógico, ¿viste? Si estuviera en Buenos Aires y me toca Burlando, vuelco toda mi confianza en Burlando. Acá es Nagy en Córdoba y pensé que iba a ser mucho más rápido con él, sí, realmente. Pero yo creo que es una cuestión de ocupación, está muy ocupado, tiene muchos casos, ¿viste? Y este es un caso muy complejo, no... Es difícil este caso. Y bueno, me pareció que era momento de cambiar. Era momento de cambiar, nada más. Y aparte por la corrupción y la inoperancia que hay en Fiscalía, ¿viste? Es algo... Es una vergüenza. Encima lo premia. La municipalidad premia al doctor Masucci. ¿Qué premio de qué? ¿Por qué lo premian? Hubiera sido mucho más humano juntar a los padres de todas las chicas violadas... Gatillo fácil, mala praxis, compran una canasta, compran rosas y le dan una rosita a cada padre que está sufriendo. Sería más humano, más noble. No, lo premian al doctor Masucci. ¿Por qué? No sé. ¿Qué significó la marcha de los otros días, Luis, para vos? Y la marcha movió mucho porque, bueno, nos enteramos de un montón de cosas, de barbaridades que están pasando. Vos sabés que a mí me gustan mucho los animales y alimento animales silvestres en mi casa. Y me contó un pajarito, pero no voy a decirte qué pajarito me lo contó. Un año estuvo parado el expediente de Mirko, abusado por un integrante de la Municipalidad de Carlos Paz. Alguien le tiró la orejita y le dijo, muñequito, mueve el expediente. Al otro día, el honorable Masucci llama a la doctora Pavón, después de un año de estar muerto. Y si estamos mal de arriba, ¿qué queda para lo de abajo, viste? Doctor Pavón, usted acostumbra a movilizarse en el ámbito legal, pero siempre acompañada de grupos que vienen batallando a favor de la no violencia, sobre todo en cuestiones de género y de las niñeces. ¿Va a ser lo mismo en este caso? Sí. Yo creo que la lucha se gana en las calles, nos ha pasado con otros casos y me parece que bueno, que si la familia lo permite y es también la intención de ellos de que sean acompañados de ese lugar, así va a ser.